cambio gozar eternamente de la realidad de tu presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia, después, cuando Él vuelva, todos los cristianos. Después, los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios, Padre su reino. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Porque dice la Escritura, Dios ha sometido todo bajo sus pies, y al decir que lo ha sometido todo, es evidente que excluye al que lo ha sometido todo. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo, y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. Santa organización. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa me goza. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es más necesaria la verdadera no muriera se quedaría solo. Si la cosecha es porque muere, se deja inmolar en la tierra, deshacerse y solo deshaciéndose produce la cosecha. Desde su eternidad, doña Sarita puede confirmarnos maravillosamente en esta página que yo escogí hoy para ella del Concilio Vaticano II. Dice: ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. La figura de este mundo, arreada por el pecado, pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción se revestirá de incorruptibilidad, y permaneciendo la caridad y sus obras, se verán libres de la servidumbre, de la vanidad, todas las criaturas que Dios creó pensando en el hombre. Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde sí mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo a esta tierra. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso temporal y el crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el progreso temporal, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios, pues los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarnos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, de amor y de paz. El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Cuando venga el Señor, se consumará su perfección. Esta es la esperanza que nos alienta a los cristianos. Sabemos que todo esfuerzo por mejorar una sociedad, sobre todo cuando está tan hundida en la injusticia y en el pecado, es un esfuerzo que Dios bendice, que Dios quiere, que Dios nos exige. Y cuando se encuentra uno, pues, gente generosa, como la Sarita y su pensamiento encarnado con Cristo y en todos aquellos que trabajan por estos ideales, hay que tratar de purificarlos en el cristianismo, eso sí, vestirlos de esa esperanza de más allá, porque se hacen más fuertes, porque tenemos la seguridad que todo esto que trabajamos en la tierra, si lo alimentamos de una esperanza cristiana, nunca fracasaremos. Lo encontraremos purificado en ese reino donde precisamente el mérito está en lo que hayamos trabajado en esta tierra. Yo creo que pues, que hay un empalme ahora de esperanza y de lucha en este aniversario. Recordamos pues con agradecimiento a esa mujer generosa que supo comprender las inquietudes de su esposo, de su hijo, de todos aquellos que trabaja por un mundo mejor y supo también poner su parte de granito de trigo en el sufrimiento, y no hay duda que esta es la garantía. esperanza, con este espíritu de entrega, de sacrificio, y hagamos lo que podamos. Todos podemos hacer algo, desde luego un sentimiento de comprensión. Esta santa mujer que estamos recordando hoy, pues no pudo hacer cosas tal vez directamente, pero animando a aquellos que pueden trabajar, comprendiendo su lucha y sobre todo orando, y aún después de su muerte, diciendo con su mensaje de eternidad que vale la pena trabajar, porque todos esos anhelos de justicia, de paz y de bien que tenemos ya en esta tierra, los veremos formados si nos iluminamos con la esperanza cristiana, donde sabemos que nadie muere para siempre y que ellos ya han puesto en su trabajo un sentimiento de fe muy grande, de amor a Dios, de esperanza entre los hombres, pues todo eso está resultando ahora en esplendores de una corona que ha de ser la recompensa de todos los que trabajan así, regando verdad, justicia, amor, bondad en la tierra. No se queda aquí, sino que purificado por el Espíritu de Dios, se nos recoge y se nos da en recompensa. Esta santa misa, pues, de Eucaristía, es precisamente un acto de fe. Con fe cristiana sabemos que en este momento la hostia de trigo se convierte en el cuerpo del Señor que se ofreció por la redención del mundo, y que en ese cáliz el vino se transforma en la sangre que fue precio de la salvación. Este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar un cosecho de justicia y de paz a nuestro pueblo. Unamos pues íntimamente fe y esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros. Todos los frutos de